cansado y es hora de montar escándalo. De todos lados se aprovechan de tu trabajo. Lo último, Sony no deja usar temas de Judas Priest. Por ser dueños del copyright, yo no entenderé la evolución del rock y el metal sin esta banda. Intentaremos arreglarlo y seguir. Hemos podido desconectar y entender por un instante lo que sentían los AC/DC en su tema Bedlam in Belgium. País cervecero por excelencia, lástima por el factor tiempo. Hoy seguimos con el repaso en la historia, en la década de los 80 y la cumbre de las bandas thrash. En el capítulo anterior escuchamos el sonido primitivo de las bandas que han dejado su influencia para las generaciones venideras. Repasaremos a mi criterio las obras cumbres de estas bandas en esta década. Difícil dejar en un solo tema, haremos lo posible en ser imparciales. We'll be right back. this is always chemical warfare. We'll be right back. podido escuchar lo que representa la evolución del sonido, con algo más de tiempo dentro del estudio. Un poco deslucido el sonido, pero piezas maestras, tanto Metallica como Slayer, son trabajos que no pueden faltar en una colección de thrash. Estos trabajos marcarían el punto álgido del poderío musical. Los trabajos posteriores de una y otra banda nunca lograron la furia y energía existentes en estos Ride the Lightning, Master of Puppets, Out in the Chapel y Raining Blood. En cambio, la evolución del sonido de Dave Mustaine y su maquinaria Megadeth alcanza un sonido más contundente en su segundo trabajo, Itself But Who's Buying. Muestra de ello es el tema de Conjuring. En cambio, los Anthrax, con la salida de Neil Turbin y Danny Lilker, pierde esa categoría de speed metal brillante y pulido. Escucharemos de una etapa posterior a la salida de Joe Belladonna y Dan Speed, con Rob Caggiano en la voz y guitarra, el tema Indians, con Charlie Benante siempre impecable. We'll be right back. Exodus, de donde reclutarán Metallica a Kirk Hammett, también sufrió el cambio de vocalista. La marcha de Paul Baloff bajó la agresividad en su música, aunque su sonido ganó en armonía. En cambio, la siguiente banda, Testament, producirá un trabajo que con los años ha conseguido ser considerado como una gran influencia. Hablo de New Order, de donde extraemos el tema que da título a este trabajo, y Trial by Fire. Disfrútenlo, que es un gran clásico. Acompañan en este bloque los Whiplash, que con la inclusión de un nuevo vocalista, Glenn Hanson, se nota en su sonido. La partida de Scaglione a Slayer, sustituido por Joey Cangelosi en 1986. El trabajo Insult to Injury. Tomo el tema Hiroshima y aprovecho para, de paso, recordar un aniversario más de semejante atrocidad. Cierran este bloque los Death Angel desde su segundo trabajo con un tema que se promocionaba en la televisión. Bored, impresionante la evolución de Andy Galeón. El álbum Frolic Through the Park.

por. No todas las bandas tendrían la capacidad de mantener sus ideales por mucho tiempo, aunque los Nuclear Assault, aún con Danny Lilker, nos dejarían algo más como legado, con Search Seizure y Trail of Tears desde Handled with Care. Luego los problemas internos nos dejarán sin una de las mejores bandas exponentes de este estilo musical, y se producirán trabajos sin tanta trascendencia. En este espacio también escucharemos a los Sacred Reach, en lo que será su último trabajo contundente. Se trata de su EP Surf Nicaragua, en donde hacen su reverencia a los Sabbath con una brutal interpretación de Warp Peaks. En este caso escucharemos el tema Draining Europe Life. Cierran este bloque la que fuese banda de Newstead, la marcha de la mente creadora de Flotsam and Jetsam hacían presagiar otro futuro, pero No Place for Disgrace fue una excepción. Nuevamente dejo las bandas europeas para el final. Dom Angel Reaper y su banda Sodom mejoró notablemente su sonido. La temática se volvió más contestataria y militar. Menos oscura, desde su Persecution Mania escucharemos el tema, título del disco. Mientras los despídicos Destruction, desde el trabajo que marcaría la marcha de Smear, Release from Agony, el tema que da título a este gran trabajo. Aún creo que el sonido podía haberse mejorado. La maquinaria de Mike Petrosa logrará pulir su sonido de manera magistral, sin perder la furia característica de los Creator. Antes de su experimentación tenemos excelentes trabajos. Tomaremos desde Terrible Certain, el tema que da título al mismo. We'll be right back. Sin duda alguna, esto sucedió en la década de los 80 con las bandas que iniciaron el sonido veloz y furioso del thrash. Fueron evolucionando y se desvanecieron en la industria y excesos del famoseo. No todos, por cierto, pero después de esto ya nada sería igual. La dignidad y entereza se vio empañada por lo que llaman diferencias musicales o de intereses. Es igual, pocas bandas han conservado la idea inicial. Por eso he dejado el final a dos bandas que evolucionaron de forma brutal. En primer lugar, los jóvenes Tankard terminaron sus estudios y dentro de esta década nos dejaron excelentes trabajos. La evidencia de lo que explico es el tema The Morning After, desde su trabajo Hide of the Dog. En cambio, la Caffeine Machine, con el ingreso de Jane Hoagland, firman uno de mis trabajos favoritos, se llama Leave Scars, y os dejo con el tema No One Answer, obscura melodía que refleja toda la ira contenida. Nos vemos en el capítulo 26 de esta temporada de Ciudad Cero.